Pues como ya comentamos, queremos aprovechar la oportunidad de estar aquí con vosotros en esta hermandad de centros de creación y residencia para artistas y hablar un poco de cómo es el espacio y el sistema de funcionamiento de Canchalán. Canchalán es, como lugar a dudas, en Cali, Canchalán en Mataró. Mataró es una ciudad muy, muy cerquita de Barcelona, a 30 kilómetros, y es una ciudad que tiene que beligerar en tener su propia actividad artística, aunque esté tan cerca de Barcelona, que es la ciudad pues, con más potencia cultural de nuestro territorio, que es Cataluña. Entonces, ¿qué hacer que sea diferente y que venga a complementar lo que existe, la oferta cultural que existe ya, por ejemplo, en Barcelona? Es como si Cali estuviera muy cerquita de Bogotá. Entonces, tendrían que proponerse qué hacer en Cali cuando a 20 minutos está Bogotá. Y Bogotá tiene quizá una acción en el ámbito de la cultura muy potente porque tiene las instituciones, el gobierno, etc. Entonces, Canchalán es este espacio arquitectónico que veis en la imagen. Chalán es el nombre de la casa, que es una casa que hace unos años era una arquitectura en una zona agrícola. Una arquitectura que lleva ya más de 200 años con sus remodelaciones y que ocupaba lo que en aquel momento era un espacio agrícola, rural, y que ahora se ha convertido en una zona industrial. Se conserva la casa y el ayuntamiento de la ciudad decide convertirla en un espacio para la cultura, en un servicio para los artistas. Chalán es el nombre, ya digo, de origen de la casa y nosotros en catalán usamos la X sustituyendo la CH del español. O sea, en castellano sería Chalán con CH, pero en catalán esa CH se traslada siempre a una X. ¿Y Can? Can quiere decir casa. Casa. Casa. O sea, las denominaciones de las zonas agrícolas, rurales, tenían el nombre de la familia. Entonces sería Can Misarachi. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Misarachi, con X. O sea, sería la casa de, ¿no? O sea, es un prefijo que siempre acompaña la denominación topográfica de un lugar familiar de explotación agrícola. Can Chalán. Casa Chalán. Es esto que veis aquí, que de hecho son dos espacios arquitectónicos bien diferentes y que pueden apreciar el original, el de origen, más una ampliación hecha por el Departamento de Proyectos Arquitectónicos Municipales. Aquí vemos otra imagen. La denominación de Canchalán es muy importante. Ya sabéis que los subtítulos a veces dice mucho más que el nombre. Entonces, nuestro segundo titular es importante para definir cuál es el espíritu de este centro. Entonces, optamos por denominarnos como centro de creación y de pensamiento contemporáneo y no rechazar la ubicación, o sea, decir de Mataró. O sea, para significarnos dentro de un mapa territorial que tiene otros centros importantísimos. Centro de creación, es cierto, pero no entender la creación como algo aislado, sino y no como algo material, físico, objetual, sino la creación también como procesos para compartir, para generar y para compartir conocimiento. El primer día que llegamos nos preguntaban cuál era la financiación del centro. Canchalán fue un proyecto de un contrato, de un convenio entre dos gobiernos, el gobierno municipal y el gobierno estatal de Cataluña. O sea, decidieron que era interesante empezar a generar como una red de espacios para la creación en todo el territorio de Cataluña y que empezarían en Mataró. ¿Y por qué el gobierno de la Generalitat de Cataluña, el gobierno autonómico de Cataluña, por qué decide que sea Mataró y no otro lugar? Eso me parece interesante de explicarlo. O sea, ¿por qué hay un paquete económico, un proyecto oficial y deciden esto puede pasar en Mataró? Pues porque en Mataró ya existía actividad artística. O sea, una actividad que no estaba producida por su gobierno municipal, sino por un colectivo de artistas. O sea, en Mataró existíamos desde hacía unos años un colectivo que nos denominamos a una hora ACM. Era una asociación sin ánimo de lucro, constituida por 5 o 6 personas que nos conocíamos desde hacía tiempo. Uno escritor crítico literario, otros 2 críticos, 4 artistas, un músico, y que hacía tiempo que llevábamos a cabo un programa de actividades culturales en la ciudad, sin tener un espacio físico propio. Es decir, ocupábamos la ciudad con proyectos de música, con exposiciones, incluso con ediciones, ediciones de catálogos o ediciones de libros sobre literatura. ACM era, por lo tanto, algo que ya existía. Entonces el gobierno deposita confianza a la ciudad de Mataró porque tiene interlocutores. Eso ya sabéis que siempre funciona así. O sea, no se puede generar algo donde no hay nadie. Entonces había ya un grupo muy activo que tenía una asociación cultural, que tenía ideas, que había realizado proyectos, que tenía muchísimos contactos nacionales e internacionales, que por lo tanto podíamos aportar experiencia, profesionalidad y también entusiasmo, que eso era fundamental. Entonces, Canchalán va a ser el proyecto en el que se funden una asociación de artistas, unos cuantos amigos, que hace tiempo que están ya proyectando cosas, y una empresa de gestión cultural, Transit. Los dos, el grupo de amigos y la empresa, uno es un núcleo muy pequeño, muy familiar, el otro es una empresa bien organizada y que en ese momento tiene un standing, digamos, profesional muy alto en el país, que es Transit, empresa de gestión cultural. Ellos aportan todo su conocimiento, toda su infraestructura humana a nivel de gestión, administración y todo lo que sería I+D. Con la fusión de las dos entidades, nos presentamos a una convocatoria pública, o sea, el ayuntamiento hace una convocatoria pública para quién debe gestionar ese espacio que ya existe, que es un contenedor al que hay que darle contenido. Entonces, el contenido no puede ser un papel en blanco que empieces a escribir. El contenido debe tener ya un pósito de experiencia, una memoria, o sea, cosas que ya están enraizadas en ese lugar, en ese territorio y en esa comunidad. ACM propone, junto a Transit, un proyecto de programación del centro, donde se nos pide todo, desde cuáles serán las líneas programáticas a cuál será su financiación, sus presupuestos, se nos pide todo. Cumplimos el requisito de la convocatoria pública, porque tratándose de un espacio que se va a gestionar con dinero público, la convocatoria debe ser muy transparente. O sea, todos pueden acceder a esa convocatoria y presentar sus proyectos. Nos presentamos y ganamos el proyecto. Esa es una fotografía de uno de los talleres que llevamos a cabo en Canchalán, que voy a explicar mañana, precisamente, en relación al proyecto Esto no es un carro, si sin espacio un cuartier. Esto no, que efectivamente sería esto, ¿no? Esto no es solo una roulotte. Este es un artefacto móvil que se desplaza por la ciudad desde Canchalán y que genera nuevos puntos de relación con la gente y nuevas maneras de incidir de forma colaborativa con los ciudadanos. ¿Cuál era nuestro objetivo general a corto y medio plazo? Pues que Canchalán se convirtiera en un referente local, eso era muy importante, es decir, que la ciudad de Mataró conociera Canchalán. Eso es como uno de nuestros grandes esfuerzos. Y quizá ya sabéis, porque también hay lugar a dudas, a lo mejor pasa lo mismo, que a veces es difícil incidir en la propia ciudad. Era objetivo número uno, o sea, que la ciudad, Mataró, conozca y se relacione con Canchalán y que éste se convierta en un referente del territorio cultural de nuestra comunidad. Desarrollar programas necesarios para lo que denominamos investigación, producción y difusión. En el ámbito del arte, en todos sus procedimientos y en todas sus actitudes, y también del pensamiento contemporáneo. Dentro de estos objetivos generales también proponíamos que la investigación y la producción artística en el centro siempre mantuviera relación con el lugar, con la comunidad, con la sociedad, y no solo una relación, sino una interacción muy atenta a los procesos de transformación y de cambio de la ciudad. Por ejemplo, el hecho de que la ciudad de Mataró siempre había sido una zona rural, agrícola, luego pasó a ser una zona muy industrializada y ahora es una ciudad de servicios. Por lo tanto, esos procesos queríamos que pudiesen ser estudiados, investigados y que fueran también un material para gestar y gestionar producción artística. Era necesario optimizar los recursos a partir de un trabajo en red, por supuesto, y establecer convenios de colaboración local, nacionales e internacionales. CanchaLab quiere, eso se propone y creo que lo estamos realizando, priorizar las relaciones, la complicidad, el trabajo conjunto con agentes culturales y sociales del ámbito local nuestro y también del ámbito nacional o del ámbito estatal internacional. Crear red nos parece muy importante. Yo creo que una parte de nuestro esfuerzo precisamente se desgasta en eso, o se gasta en el sentido productivo en eso, ¿no? O sea, en establecer redes, en establecer complicidades, en generar encuentros y, por lo tanto, intercambios y transferencias que nos sean útiles a nosotros y que continúen siendo útiles más allá de CanchaLab. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué ofrece CanchaLab, denominado como Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo? Bien, nuestros principales colaboradores o nuestros principales socios, amigos, son los artistas, y el centro ofrece a los artistas servicios para su producción, con una especial atención a los artistas jóvenes o emergentes. Queremos que ellos mismos tengan facilidad, gracias a la acción del centro, que los jóvenes artistas tengan más facilidad, más cercanía con los agentes culturales de otros lugares, otros territorios. Generar sinergias culturales entre centros y artistas. Y como dice al final, acercar el lenguaje cultural contemporáneo a la población en general y al mundo educativo en particular. Ese sería también uno de los frentes de trabajo que hemos propiciado desde CanchaLab. El factor, digamos, educativo, de compartir procesos pedagógicos o procesos de conocimiento con grupos de estudiantes o con grupos de comunidades, de vecinos o de organizaciones vecinales. En un principio, desarrollamos como 5 frentes. Ahora, en la última reunión que hemos tenido consejo de dirección de CanchaLab, hemos decidido simplificarlo. Con experiencia, llevamos ya 5 años, nos damos cuenta de que términos que desglosábamos en el fondo son lo mismo. Por lo tanto, vamos a generar un plan de trabajo mucho más reducido. Pero básicamente son estos frentes: investigación, producción, formación, documentación y difusión. Estos son mapas conceptuales de cómo funciona, o sea, cómo se articulan estos ejes temáticos y cómo se aplican a los programas. Tenemos, que es lo que os comentaba antes, que vamos a simplificar: el programa laboratorio, el programa de residencia, el programa de intercambios, el programa curatorial y el programa de difusión. Lo que vamos a hacer es reunir esos términos en 2 o 3 cuestiones básicas. Pero os explico, usando esa terminología, cómo entendemos qué es el programa laboratorio o qué es el programa curatorial. Programa laboratorio, dirigido directamente a los creadores, a los artistas, a los productores. Este programa lo que persigue es ofrecer y optimizar espacios y equipamientos para la producción. Ahora que llevamos ya una semana aquí en Lugar a Dudas, yo percibía que efectivamente ese puede ser una cuestión que quizá también es diferente de funcionamiento de un centro y de otro. O sea, CaixaBank es como una fábrica. O sea, hay siempre artistas trabajando. O no, porque es de entrada y salida libre. Pero en principio, los talleres, las salas comunes, los espacios de usos diversos, hay gente trabajando. O sea, gente produciendo sus creaciones, sus producciones, y no solo aislados, sino en colaboración, en relación con esa infraestructura técnica y tecnológica que ofrece el centro. Por un lado, tenemos un alquiler de estudios y otro tipo de espacios de trabajo. Es un alquiler muy económico, muy económico. O sea, los artistas pueden presentarse en una convocatoria abierta, tienen opción a ocupar un taller de trabajo. Tenemos 4 talleres que pueden ser ocupados por un artista o por un colectivo o por un grupo, lo deciden ellos, y tienen un espacio físico. Pero quizá eso no es lo más importante, porque sin lugar a dudas, utilizando el término, los artistas, muchos de los creadores, trabajan con medios que con una mesa y un portátil ya tienen suficiente. O sea, no necesitan metros cúbicos para desarrollar su trabajo. Por lo tanto, esos espacios pueden ocuparlos o pueden ocupar otro tipo de espacios de trabajo. O sea, el artista puede pedir una habitación o puede pedir ser residente. Y ser residente quiere decir que no tiene un taller privado, pero que puede ocupar todos los espacios y trabajar donde más le convenga o donde más le interese por el servicio que le ofrece aquel espacio. Hay también la posibilidad de alquilar o ceder equipamientos y recursos multimedia. Estas son nuestras funciones. A precios siempre muy competitivos. Es decir, no los precios que una empresa de material de recursos de multimedia tiene para los artistas, los publicistas, los cineastas. Es decir, la cesión del material es a un coste muy bajo, casi que simbólico. Pero por lo menos hay como ese trato, ¿no? O sea, puedes llevarte la cámara de vídeo durante 2 días y te vamos a cobrar tal. Es reducido, pero siempre hay como una especie de responsabilidad compartida por quien cede el material y quien lo va a usar. También hay ayudas puntuales a la producción y a la investigación. Es decir, los artistas pueden solicitar también una beca, una ayuda, para la producción de un trabajo. En ese caso, si el Consejo de Dirección considera que es oportuno dar ese mayor respaldo al artista, se le puede ceder el material o otros recursos gratuitamente. Pero entraría dentro de un plan, digamos, de ayudas o de becas. Un artista que ha pedido un material, que a lo mejor su proyecto interesa especialmente, lo vamos a producir desde CaixaBank. Hay convenios de producción de proyectos con otras entidades u otras instituciones, y hay convocatorias muy concretas de becas para la producción, y también ofrecemos cursos de formación de todo tipo. Algunas imágenes para poder pasear por el centro, por sus interiores. Imágenes de los estudios. De hecho, lo que estáis viendo son 2 de los talleres que pueden alquilar los artistas. Hay un material básico de trabajo y luego tiene a disposición todo el centro. Ah, una cuestión importante. Los artistas que están en taller pagan un alquiler muy bajo, pero pueden usar gratuitamente todos los materiales del centro. ¿Es un material de equipo? Equipos y material, papel, lo que necesite, lo que ya tiene el centro. No, si son pinturas y son sus pinturas, entonces tienen que... espacios de diferentes dimensiones, hay como habitaciones más pequeñas, hay luego espacios más diáfanos que permiten también pues, poder filmar, registrar en vídeo, como si fuera un pequeño plató, trabajos que requieren un espacio más audiovisual. Equipamientos del taller multimedia, taller de vídeo y taller de audio, lo veremos. O sea, todo es de acceso, todos los espacios y equipamientos son de acceso para los residentes, de manera libre, y de uso para los externos, previo un contrato, digamos, de qué necesitan, por cuánto tiempo, cómo lo podemos llevar a cabo. Esta es la sala de audio. Está insonorizada. Dentro del programa laboratorio, también gestionamos lo que serían estos convenios o becas de producción con otros centros. Por ejemplo, desde Barcelona hay una convocatoria para jóvenes artistas, que es muy interesante, que es la que se denomina Sala de Arte Joven, que cada año editan las características de la convocatoria, los artistas se presentan y si son seleccionados, durante un año van a tener como un tutor, que son otros artistas, normalmente de mayor edad, o sea, más experimentados, que les van a acompañar en todo el proceso de su producción. Si necesitan soporte técnico, pueden ir a CaixaBank gratuitamente, porque es un convenio, a llevar a cabo las producciones. Varias instituciones con las que mantenemos convenios de colaboración. Dentro del programa laboratorio, que de hecho es un programa de formación y de producción, también es muy importante los cursos. Periódicamente el centro propone cursos, talleres de formación para los jóvenes artistas. A veces muy técnicos, a veces mucho más de creación compartida, de procesos de trabajo, de intercambio de procesos. ¿Gratuitos? Sí, la mayoría son gratuitos. Y cuando hay que pagar es casi también, yo diría que simbólico. Y muchos de ellos son gratuitos. Pero también son gratuitos, pero seleccionamos, o sea, las peticiones. Porque deben ser grupos muy pequeños, 10, 12 personas. Y si se presentan 40, pues hay que hacer una selección. Todas las selecciones de las peticiones para becas, para la producción o para asistencia a los talleres se deciden conjuntamente en las reuniones del equipo de dirección. O sea, en CaixaBank hay un director, que conocéis, Pep Dardanyà, que fue la persona que consensuamos entre las dos asociaciones que nos fundimos para presentar el proyecto. O sea, consensuamos que Pep Dardanyà era un director excelente y sería, y ha sido, sigue siendo, un buen director del centro. Entonces, el centro son, de hecho, 4 personas que trabajan cada día allí. El director, Pep Dardanyà, la responsable coordinadora de las actividades, un técnico y una administrativa. Solo hay 2 personas que estén en jornada completa, el director y el técnico. Las otras 2 personas solo trabajan en media jornada. Entonces, aparte de este equipo, el centro se organiza a través de lo que denominamos el Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección está formado por representantes de Transit, que era la empresa de gestión cultural, de ACM. ¿Siguen funcionando? Sí, sí, siguen funcionando. Ahora pondré un momento la web, las 2 asociaciones siguen funcionando independientemente de CaixaBank, donde tenemos presencia y responsabilidad para llevar a cabo el proyecto. Entonces, tenemos representantes de Transit, de CaixaBank, un representante del ayuntamiento y un representante del gobierno, que no viene nunca. O sea que siempre somos el mismo equipo del Consejo de Dirección. Y somos los que debemos decidir finalmente qué artistas optan a la beca o qué artistas pueden ocupar un taller. Estamos satisfechos del funcionamiento del Consejo de Dirección, entre otras cosas porque eso quita también al director como la responsabilidad de tener siempre que justificar cuáles han sido las decisiones. Entonces las justificamos entre todos. O sea, es un consenso de miradas múltiples. O sea, no es solo el director quien decide, sino que entre todos debatimos la conveniencia, la oportunidad de que sean unos artistas y quizá no otros, por una serie de cuestiones que suponen una reunión de varias horas. O sea, que miramos los dosieres, analizamos los proyectos y vamos pensando entre todos cuál puede ser la opción más acertada entre las propuestas. ¿Decisiones de tipo financiero también van a ser? También. O sea, podemos decidir qué presupuesto vamos a, con qué presupuesto vamos a dotar un proyecto u otro, también. O sea, el presupuesto general nos viene dado. Está resuelto. Está resuelto. O sea, cada año el convenio estipula que hay tantos euros para el funcionamiento de CaixaBank. Pero luego debemos decidir cómo se distribuyen. Y si hay crisis, que ahora hay, porque llevamos 5 años con el presupuesto congelado, más bien dicho, ha disminuido el presupuesto, entonces decidimos qué partidas vamos a ocupar en un tipo de actividad o en otra. Sí, sí, las decisiones importantes, el director es importantísimo, ¿eh? O sea, el director es el director de orquesta, en el fondo. Pero digamos que al final las decisiones son más corales, más de grupo, y ese grupo es el consejo de dirección. Porque es suficientemente variado como para que sea interesante su opinión. Porque hay gestores culturales, hay artistas, hay profesores, hay gente que trabaja en la administración, o sea que son miradas suficientemente panorámicas como para poder intentar acertar en las decisiones. Pilar, cuando hablaste de la reforma del espacio, eso lo hizo también el ayuntamiento. Sí. Con un diseño que ustedes proponían. No. O sea, el ayuntamiento, no sé si pasa en todos los lugares, se avanzó. O sea, decidió que compraba la casa, el terreno que hay alrededor de la casa, y que creaba un equipamiento cultural. Pero no sabía para qué. Eso es muy curioso. O sea, tenía la casa ya arreglada, pintada, con mobiliario, por ejemplo, con una sala para registros sonoros, musicales, y no sabía qué harían. O sea, bueno, pues no sé, pueden venir grupos de música a grabar, a lo mejor pueden venir los vecinos a hacer actividades, no sabían qué iban a hacer. Y entonces es cuando el gobierno de la Generalitat habla con el ayuntamiento y le propone iniciar una red de centros de creación en Cataluña. Entonces el ayuntamiento dice, pues tenemos una casa ya preparada que no sabemos para qué va a servir, pero que ya está. O sea, nosotros no intervenimos en esa primera decisión arquitectónica, de diseño, de mobiliario, no, ya estaba. Pero hemos tenido que readaptarla. Bueno, es importante, como sucede en este tipo de centros y como sucede aquí mismo, lugar a dudas, la relación humana. O sea, los intercambios y las experiencias que acontecen de manera espontánea o de manera mediatizada a través de los proyectos entre artistas, algunos muy internacionales, como quien aparece aquí, que es el artista de origen tailandés, el Rikrik Tiravanija. Nosotros es que le hemos catalanizado el nombre, pero a él le parece bien. O sea, decimos Tiravanija en catalán, entonces Tiravanija, que no sé cómo se pronunciará en tailandés original. Pero bueno, aquí está el artista con un grupo de gente, de artistas jóvenes, en un workshop, en un taller que él llevó a cabo en CaixaBank. Claro, ¿cómo puede venir Rikrik Tiravanija a Mataró? Pero eso es lo mismo que os sucede a ustedes. O sea, ¿cómo puedes invitar a alguien tan internacional, tan nómada, viviendo entre Bangkok, Nueva York y Berlín, a un centro pequeñito, en una ciudad perdida, en la periferia de Barcelona, que es un país también chiquito? O sea, pues por relaciones personales. Ahí está la clave de todo. o sea, la constelación de relaciones que hay alrededor de CaixaBank. O sea, la gente que conocemos, con los que hemos tratado, compartido, con los que hemos batallado, con los que hemos ya compartido otros proyectos. En ese momento invitamos al Rick Tirabanija y vino. Y además fue un workshop donde, en el que él se instaló en CaixaBank con un grupo de artistas, de jóvenes estudiantes de la Escuela de Arte de Perpiñán y de Grenoble. O sea, fue una cosa muy de Torre de Babel, de lenguas y de orígenes. Y estuvieron durante una semana viviendo en CaixaBank, que no tiene espacios preparados para 20 y pico de personas que llegaron a ser. Entonces compramos colchonetas, en una sala como esta dormían todos, en el patio de afuera armamos una cocina comunitaria, el propio artista cocinaba, porque su trabajo se basa fundamentalmente en cocinar, en hacer comida para todos, y se generó algo más allá, o algo que es precisamente arte, que es esa comunidad, esa relación, ¿no? Ese intercambio que hubo 24 horas al día, durante una semana, entre jóvenes artistas franceses, suizos, catalanes también, y el propio Cricrit. Bueno, hay colectivos que invitamos con mucha frecuencia, como este colectivo que arma artefactos sonoros a partir de desperdicios o chatarra industrial. Hay como grupos y colectivos que son ya la familia de CaixaBank, o sea, hijos de CaixaBank. Eso sucede también aquí, imagino, ¿no? O sea, que ya han ido como gestionando su caminito a través de las relaciones con el centro y de cómo desde allí también se les ha dado una palanca para poder materializar lo que en un principio eran ideas y que luego se acaban convirtiendo en realidades. Sí, en el anuario sale, luego te lo digo. Son varios artistas que no son artistas visuales, son gente que viene de la ingeniería, de la música, y han hecho, cada año hacen un taller, precisamente para enseñar a cómo con pequeños artefactos de basura se pueden hacer cajas musicales y pequeños dispositivos sonoros. Luego buscaré un nombre, pero siento que no me acuerdo ahora. Esta es una imagen de la vista que tenemos desde CaixaBank. Lo del fondo es el mar Mediterráneo, que está bien lejos ahora. Esta era es una zona agrícola frente a la playa que actualmente ya no es así. O sea, nos han construido en esta primera línea de mar el Tecnocampus, que es una zona de equipamientos universitarios. Hay también un hotel y otros. Incluso iban a poner un prostíbulo que generó mucho debate ciudadano. En ese momento era mucho más bucólico, una playa, árboles y un circo al fondo. O sea, ¿eso hace cuánto? ¿5 años? No, es que ha sido muy rápido, en 3 años. No sé si estaban empezando ya las obras aquí, creo que sí, pero esta vista ya no existe. O sea, desde las ventanas de CaixaBank ya no vemos la línea de mar. Lástima. Bueno, hay como puntos de atención que persisten y que van emergiendo a lo largo de los años en CaixaBank. Una es la idea de territorio, de investigar y de practicar y de producir desde el territorio. Y territorio quiere decir muchas cosas. A veces es el lugar físico frente a la casa, en otras ocasiones el lugar geográfico más amplio o en otras ocasiones la memoria histórica de un lugar. O sea, trabajar territorio es algo que siempre nos conmueve, nos interesa en sus múltiples facetas, desde las más políticas a las más metafóricas, o sea, hablar de territorio. Y hablar también de construcción efímera, es decir, de nomadismo, de movilidad. Yo creo que al final se podría hacer un retrato robot de CaixaBank y seríamos como gente deambulando con carromatos por los espacios, porque esa idea de movilidad es una idea que nos inspira a nivel filosófico y a nivel, ya digo, incluso físico, ¿no? De qué significa desplazarse, qué significa no ocupar, no comprometerse con un lugar propio, sino siempre compartir el espacio. La idea de movilidad, la idea de temporalidad, que conlleva la movilidad, se resuelve en muchas ocasiones con proyectos arquitectónicos, como este que llevamos a cabo con el Kawamata, un artista de origen japonés, que habitualmente también trabaja en arquitecturas efímeras. Mañana voy a hablar de este proyecto. Aquí vemos algunas imágenes. O sea, él accedió a hacer un workshop, un taller en el centro. También fue una cosa muy curiosa, os explico porque a veces son anécdotas, ¿no? O sea, estábamos pensando de cómo ocupar ese espacio del patio frente a la fachada, ¿no? Porque queríamos darle como más utilidad, más vida, más actividad a un espacio abierto, con unas vistas magníficas y que permitía pues reunir mucha gente. Entonces pensamos que podríamos invitar a un artista para construir ese lugar temporal para una ocupación, digamos, creativa. Y conocíamos el trabajo del artista, pero no le conocíamos personalmente, eso es cierto. Ahí fuimos atrevidos, a veces hay que ser atrevidos, ¿no? Entonces enviamos un email. Le enviamos un email diciendo, mira, te escribimos desde Mataró, Barcelona, España, en un centro que se llama Canchalán, que acaba de abrirse, y nos gustaría invitarte a llevar a cabo un workshop con jóvenes artistas, arquitectos y diseñadores, esa era la propuesta, para construir un espacio temporal donde realizar actividades de grupo. Sorpresivamente el artista respondió y encantado accedió a venir, instalarse en Mataró y vivir durante 15 días para llevar a cabo todo el proyecto de la construcción. Todo eso, el material para todo eso, la producción, estaba dentro del presupuesto. Sí, dentro del presupuesto. Sí, sí, sí. Claro, ya sabes cómo va eso. Tenemos que hacer ahora un montoncito por aquí, un montoncito para allá. Tenemos un proyecto que es más costoso, pues quizá deberemos este año no hacer tal cosa. O sea, vamos organizando. Sí, todo el material. Pero como era un material que luego nos servía, lo consideramos como de mejora del equipamiento. Ahí está el grupo de jóvenes arquitectos y artistas que participaron del proyecto, pero todo eso supuso muchas sesiones de charla en la mesa, de trabajo conjunto, hasta que decidieron qué iban a hacer. Entonces, cuando... ¿Y 15 días alcanzaron a...? Sí, sí, sí, muy rápido. Y además es súper sólido, o sea, ahí se puede hacer de todo. Ahora ya no existe, porque una acción vandálica durante una noche de verano prendió fuego y se quemó la estructura. Pero la hemos recuperado para otro uso. Pero en principio era como un espacio superior, es como una atalaya, desde donde se veía perfectamente el mar, un espacio inferior donde podíamos poner una barra y servir bebidas y hacer música, incluso una zona donde se podía armar la pantalla para proyecciones. O sea, era súper funcional ese espacio. Además, con esa arquitectura como de guerrilla, o sea, hecho rápido con pocos medios, que nos pareció realmente precioso y muy funcional. Eso eran algunas notas visuales del programa de laboratorio. Pero el programa de residencia de intercambios cada vez se ha hecho más importante en Canchalán. Consideramos, como dice aquí, que es uno de los mecanismos más efectivos para potenciar al centro como un lugar de producción. Podemos mantener un programa de intercambios porque la parte nueva de la arquitectura es una residencia. En este momento hay dos habitaciones individuales, un baño, una cocina, o sea, y un acceso directo y cerrado. Es decir, que el artista tiene las llaves, el código de la alarma y puede entrar y salir, el artista residente. Puede entrar y salir del centro cuando quiera. Bueno, aquí explica un poco los servicios que tiene el espacio de residentes, incluso desde la cocina a los taladros. Hay más material, ¿eh? Pero aquí se hizo como un pequeño desglose de materiales que están para ser usados por el artista si necesita armar alguna cosa o manejar una parte de su producción. también la infraestructura disponible en el centro para los artistas residentes y para el resto de los artistas que están en taller. Esto ha variado ya, ¿eh? Ya tenemos más material. El taller de edición y de postproducción de vídeo es muy importante, y el taller de grabación también, porque muchos proyectos necesitan el elemento sonoro, y entonces ese espacio es muy profesional, o sea, permitiría grabar desde música a cualquier tipo de elemento sonoro. Bueno, los programas de residencia, tengo otras imágenes que os explican mejor. Sí. O sea, creemos, estamos absolutamente todos de acuerdo en que hay que generar estrategias para el desarrollo de la formación y de la producción de los artistas residentes. Y el ámbito de los intercambios de experiencias desde el 2006, cuando iniciamos las colaboraciones, ha sido muy importante. Ha permitido a artistas de nuestro ámbito poder pasar un mes, dos meses, tres meses de trabajo y realizar proyectos en otros países, en otros contextos, y de alguna manera también potenciar la difusión de su trabajo. De la misma manera que queremos que los artistas residentes en CaixaBank tengan también la oportunidad. En el caso de Carolina Ruiz, que estuvo de residente en CaixaBank durante casi tres meses, creo que fue, ella tuvo ocasión de conocer el centro, de conocer a las personas que lo gestionaban, el funcionamiento, de desarrollar un trabajo personal y de exponerlo. Con lo cual, creo que cumplimos un poco la función de ese intercambio. O sea, poder ofrecer al artista, en este caso de Carolina, proximidad, relación, intercambio con un contexto nuevo y extraño para ella, con lo que supone todo eso de formación también, y con lo que supone de experiencia profesional, y finalmente, en su caso, una actividad expositiva de los dibujos que fue realizando a lo largo de las semanas que estuvo en Mataró. Una exposición que no sé si han tenido ocasión de ver imágenes, pero que quedó muy bien, muy bien. Porque además armó todo un escenario, con un banco, unas luces, unos textos. O sea, fue una exposición muy bien resuelta finalmente para presentar sus dibujos. Bueno, proyectos que resultan de intercambios que ya desde hace unos años manejamos con otros centros, como el Centro Colombo Americano de Medellín, que fue el primer intercambio con América Latina, el Platform Guarantee de Estambul y un centro en Dakar, y el Levante en Rosario. Es curioso porque hay como particularidades que nos dan nuestra personalidad. Una es la que os comentaba antes, de trabajar el territorio, la movilidad, lo temporal, lo efímero, lo transdisciplinar o lo indisciplinar, que es una palabra que me gusta muchísimo más, o sea, una práctica indisciplinar, o sea, que no se sujeta a ningún campo disciplinar, porque a veces cuando usamos en el mismo uso la palabra transdisciplinar, en el fondo estoy reconociendo el poder de las disciplinas, pintura, fotografía, cine. Cuando hablamos de indisciplinar, disolvemos ese poder y adoptamos un lugar de poder creativo mayor. Y otra característica del centro es que nos relacionamos, nos matrimoniamos, o no, la palabra matrimonio tampoco es nada bonita. Hablando de palabras. Pues, ¿cuál sería la palabra de relación? Asociados. Pero eso es como muy también ya establecido. Bueno, iba a decir algo más fuerte, pero no lo digo. Con centros que son periféricos. O sea, somos periféricos y nos reunimos con las periferias. El hecho de Medellín o de Cali es ejemplo de ello. O Dakar. O Estambul. O sea, no son ni las capitales de los lugares ni los centros de producción más importantes. O sea, que ha sido una opción que quizá primero fue una coyuntura, pero que al final es una opción. es un deseo, ¿no? O sea, de relacionarnos con centros que viven eso de ser periferia en todos sus sentidos. Algunas imágenes de recordatorio de artistas que han pasado por el centro en programas precisamente de intercambio. El Taniel Morales fue un proyecto realmente muy interesante y muy dinámico. Rápidamente supo gestionar grupos de trabajo, generando una red de radio, o sea, un canal de radio en Mataró. En este caso es Miquel García, que es un artista de Barcelona, que hace una residencia de trabajo en el Centro Colomboamericano de Medellín. El texto hace una síntesis un poco de su proyecto, que en su caso, como era habitual en su trayectoria, era la de trabajar con adolescentes, con gente joven, que no formaran parte del mundo del arte. Y generar como cuerpo, identidad, incluso usando estrategias publicitarias, o sea, generar sus iconos, sus displays, sus logotipos, para identificarse como grupos. Freddy Serna vino desde Medellín y estuvo trabajando en Mataró, donde llevó a cabo también un proyecto de integración, de convivencia y de producción artística con jóvenes latinoamericanos en Mataró. El grupo italiano Stalker también propusieron un proyecto, estuvieron de residentes en Mataró, un proyecto de lo que la forma de trabajo que es habitual en el grupo, que es llevar a cabo derivas, o sea, caminadas, deambulaciones por el territorio que no siguen rutas trazadas ni programadas en los mapas urbanísticos. Es decir, eso que todos hacemos en el fondo, que es acortar distancias no siguiendo la ruta de la calle, sino mejor pasando por una zona que no está construida. O sea, experimentar de nuevo la ciudad y sus alrededores desde esa práctica artística que son las derivas. Y en este caso, lo que veis es el perfil de la comarca donde está Mataró, el mar por un lado, una cordillera inmediatamente detrás de esas poblaciones, y hicieron un recorrido por los lugares donde cuando llueve, los torrentes, no sé cómo llamáis torrentes. Caudales. Pues caudales, pero no son ríos. Arroyos. Es decir, son lugares donde baja el agua cuando llueve, pero cuando no llueve están secos. Eso es muy característico de la orografía de la zona de Mataró. Ah, no, aquí sin un gran prato. No, nosotros no tenemos tantas lluvias, pero como es una zona con un, o sea, con una cordillera frente al mar, estamos justo entre la cordillera, que cuando hablo de cordilleras no son como aquí, o sea, son cimas muy pequeñas. Estamos entre el mar y la cordillera, por lo tanto el agua baja cuando llueve y genera unos cursos de agua muy agitados y con mucha fuerza que duran nada, a lo mejor 2 horas, pero que se llevan todo lo que encuentran por delante. Eso debe ser como sí, eso tiene que ser en lugares con mucha pendiente. Bueno, pues ellos propusieron un trabajo que resultó muy interesante también, que a nivel de convivencia fue brutal, fue excepcional, que era ir caminando, o sea, el trabajo artístico era caminar, o sea, hacer derivas por esos lugares donde fluyen las aguas e ir reconociendo, o sea, mapeando la zona con un proceso fotográfico, de archivo fotográfico, que es un archivo más allá del mapa, digamos, urbanístico, del trazo oficial de la zona. O sea, descubrir lugares, descubrir usos de los lugares, descubrir gente. Los artistas de París, estuvieron también residentes en Mataró, llevaron a cabo un proceso de trabajo fotográfico. Ana Patricia Palacios, desde Medellín, vino a Canchalán y llevó a cabo, a través de entrevistas en vídeo, un documental, un reportaje sobre adolescentes que explicaban sus vivencias o experiencias más personales acerca de la sexualidad. Verónica Aguilera, artista de Mataró, pero residente en Berlín, pero en ese momento era un artista de un taller en Canchalán. Pasó dos meses también en Medellín. Los artistas residentes o las personas con las que llevamos a cabo los intercambios pueden ser también teóricos, críticos, curadores. O sea, no exclusivamente son artistas, quizá en el sentido más convencional del término. Y en este caso, Montse Romaní no es artista, es una curadora, una crítica de arte, y se presentó a una de las convocatorias para el intercambio y decidimos que su proyecto era muy, muy bueno, muy interesante y que se podría desarrollar perfectamente en el platform de Estambul. Aquí explica un poco cuál era el proyecto. Pero no entendí que ella mandó un proyecto para sí, hacemos una convocatoria pública de todo nosotros. O sea, que tenemos un intercambio con Estambul, pues en la página web de Canchalán aparecen las características, condiciones y peticiones para presentarse al intercambio. Recogemos las propuestas y decidimos... ¿Y son artistas de Barcelona, de toda España? Sí, intenser, sí. Todos ustedes pueden participar. Sí. O sea, somos locales y globales y damos mucho mimo, mucho cuidado a los artistas locales, por supuesto, pero no queremos convertir esto en un gueto donde todos nos conocemos siempre los mismos. Por lo tanto, hay la opción, es cierta, abierta, de participación de artistas internacionales. En este caso, Montse Romaní, ella es de Barcelona y fue a Estambul a desarrollar su proyecto sobre formas de representación individuales y de grupo. A partir de la música, del cómic, fundamentalmente, de los fanzines, ella quiso hacer un trabajo que se desarrollara en esos ámbitos de producción juvenil. Dos artistas, también residentes en Mataró, llevaron a cabo una telenovela, una teleserie, con jóvenes también adolescentes. Están muy explotados, los jóvenes adolescentes. La Cecilia Postiglioni fue la artista que hizo la primera residencia en Dakar, en Senegal. Y trabajó con las escuelas de la calle, o sea, pequeños grupos que a través de la generosidad de un profesor pueden acceder a aprender, a leer, escribir y tal, en la calle, son estos pequeños grupos, con profesores nativos, por supuesto, que de manera generosa acceden a escolarizar los niños que no pueden económicamente acceder a las escuelas de la localidad. Un artista desde Dakar vino también a Mataró y este fue su proyecto documental. De hecho, hay muchos proyectos que son cine, documental y vídeo. Quizá también porque el centro está como bien surtido de materiales que sean útiles para la producción de este tipo de lenguajes. René Francisco, desde La Habana, estuvo también como artista residente. A los artistas residentes siempre les pedimos que se relacionen con el centro, con los otros artistas que están en los talleres y que propongan cosas para, como hoy aquí, ¿no? O sea, para poder reunirnos y compartir. En este caso, René Francisco hizo un pequeño taller durante unos días con un grupo de jóvenes estudiantes universitarios de arte, donde el tema era precisamente, como dice el título, la pedagogía del arte como trabajo social, que resultó enormemente interesante para todos los participantes. Stefano Romano desde Stalker también estuvo en una residencia y en un pequeño proyecto en Mataró. Una artista argentina, también residente en Mataró. En este caso, un artista de Mataró va a hacer un trabajo de campo sobre los grupos, los hinchas del fútbol argentino. Supongo que pueden leer, ¿no?, texto desde allí. Lo dejo un momento parado para la lectura. Tengo una pregunta. ¿Todos los trabajos audiovisuales están enfocados en Mataró, en ser realizados en Mataró, en realizarlo? No, necesariamente ¿alguien? No. Pero digo, ¿alguien puede llevar su material para editarlo en Mataró? Sí, claro. O sea, es lo que he explicado al principio, el uso o el servicio del centro tiene diferentes registros de relación, o sea, o son los artistas que ya están residentes y llevan a cabo su proyecto, o un artista externo al centro puede realizar la producción, la postproducción en el centro. Y no tiene por qué ser un trabajo relacionado con CaixaBank. Lo que no aceptamos son trabajos publicitarios, o sea, trabajos que tengan una finalidad comercial, o digamos, sí, comercial. Bueno, pero igual una película puede ganar dinero, ¿no? Sí, sería un festival o esas cosas. ¿Cómo entra ahí Mataró a ser como que, como un ustedes entran dentro de parte de la producción, reciben su... su crédito y un dinero? Si el artista se presenta a una de las convocatorias que ya da el centro para becas o ayudas, pues si es seleccionado se le va a hacer la producción. Si no, un artista puede pedir realizar la producción en el centro pagando un alquiler que es de bajo coste del espacio, de los servicios, incluso de un técnico, un profesional que a horas te ayuda en la producción. Eso también es importante. Sobre todo entre artistas que no tienen formación en audiovisuales o en cine, que están haciendo un vídeo pero al final no saben cómo montarlo. Entonces hay un técnico que colabora con ellos para hacer posible su proyecto. Bueno, más ejemplos de proyectos generados desde el intercambio de residencia, de residencias. En este caso vuelve a ser un artista turco. Otro caso de una artista crítica de arte, la Mary Cuesta, que se presentó también para la segunda convocatoria de intercambio con Estambul y ganó, o sea, ganó como artista y ganó como curadora con su proyecto. Por ejemplo, este proyecto del Szeptet Erek, en este momento este mismo proyecto está en la Tate Modern de Londres, o sea, porque el artista fue seleccionado para una exposición en Londres y ha presentado este proyecto realizado en Mataró. O sea, a veces las cosas viajan desde Mataró hacia otros lugares de mucha más jerarquía o autoridad. Desde Brasil, Valmor Correa, estuvo también un tiempo de residente en CaixaBank con un trabajo que ya llevaba a cabo en su trayectoria y que de alguna manera, quizás lo que tú preguntabas, Luisa, o sea, él, estos mapas anatómicos de seres que no son reales, como las sirenas, pero que a lo mejor en algún momento existieron como fusión entre mujeres y peces, ese trabajo él ya lo llevaba a cabo habitualmente, pero cuando vino a Mataró se interesó por hacer una investigación sobre el territorio y una parte de sus dibujos fueron generando una serie de atlas, de anatomías, sobre mujeres de hecho, él ya lo estaba realizando en Brasil, ¿no? Condolencias ocasionadas por los trabajos industriales en la zona. O sea que su trabajo, que ya tenía un curso, que ya tenía un carácter, hizo un pequeño desplazamiento hacia la investigación también del territorio donde en ese momento él estaba. Y acabo enseñándoles. Eso es lo que habíamos visto, pero sin la síntesis de los contenidos. Los centros, residencias en red, algunas de ellas con los que establecemos relación, intercambios y producción conjunta. Ahora nos gustaría abrir un enlace con el continente más asiático, no sabemos si en la India o en Birmania. En algún lugar también donde podamos establecer realmente un diálogo y haya posibilidades de convivencia, de proyectos. Esto ya lo habíamos visto. En otras imágenes. Programa curatorial. Es que de hecho todo lo que hacemos es programa curatorial. Esa fue nuestra reflexión. Al final, porque nominamos curatorial a un tipo de proyectos cuando en el fondo todo es un programa curatorial. Bueno, en principio es el resumen o el compendio de actividades organizadas desde el centro, bien gestionadas desde el personal del centro o bien encargadas a agentes externos para que lo desarrollen en el centro. Pueden ser presentaciones de proyectos, artistas que presentan su proyecto, colectivos que presentan sus proyectos, es una actividad pública donde siempre hay mucha asistencia. Puede ser seminarios, jornadas de trabajo que duren 3 días. Pueden ser performance, actividades expositivas. Por ejemplo, aquí es un proyecto de un grupo de chicas, de 5 chicas, que el otro día les comentaba a ustedes que también son un grupo de chicas de la misma edad, todas chicas, que están por aquí, que a partir del performance han ido elaborando un proceso de creación que se basa en el deseo del diálogo, de la conversación y del intercambio. Ellas se denominan las saloniers, utilizan un término francés que designaba en el siglo XIX a mujeres burguesas en ese momento que, apartadas de los lugares de la cultura y de los debates públicos, porque como mujeres no podían acceder, ellas organizaban en su casa, invitando a escritores, escritoras, poetas, científicos, organizaban lo que se llamaba el salón de té. O sea, preparaban el té, unos pastelitos, e invitaban en pequeño grupo, en pequeño comité, a personas, la mayoría mujeres, que estuvieran interesadas también por acceder y participar en un debate sobre la cultura de su tiempo, ya que estaban marginadas de los lugares oficiales del debate. Usando el nombre de las saloniers, ellas realizan salones de té. O sea, aquí nos estaban invitando a todos a tomar un té y en ese momento del encuentro, ellas, de forma un poco así como secreta, se van metiendo en el grupo y van activando acciones. Bueno, tienen una página web que está muy bien, donde explican todos sus proyectos, que en este momento están muy centrados en proyectos educativos. El programa de difusión, pues, ¿qué puede ser un programa de difusión? ¿Qué es en definitiva para nosotros? Bueno, pues crear un centro de documentación, como ustedes tienen aquí, pero menos organizado, el nuestro. O sea, voy a hacer fotos para ver el centro. Si tenemos menos material y no lo tenemos del todo aún organizado. O sea, se pueden hacer consultas, pero hay que mejorarlo, el espacio de documentación. queremos tener una política editorial que nos haga visibles y que extensione nuestra área, digamos, de influencia y de relación. El programa, digamos, editorial son básicamente los anuarios del centro que hemos intentado mantener en cada año, pero no siempre hemos podido también por cosas de presupuesto. Son estos anuarios que en cada ocasión encargamos a un diseñador joven, diseñador o diseñadora joven, y puede manejar el formato y el aspecto que quiera. Los contenidos los decidimos, pero digamos el objeto libro se convierte también en un objeto de creación por parte del diseñador. Este es especialmente bonito, el resultado, este es más convencional, es más un libro. Entonces, en el anuario está todo lo que hacemos, lo que hemos hecho, con textos que encargamos a tal ocasión, con fotografías que documentan el tránsito de los artistas, las residencias, los proyectos, todo. Lo hacemos en catalán, en castellano y en inglés. O sea que de hecho no es tan todo, el contenido es como tres textos. Hay la posibilidad de que ustedes puedan consultar los anuarios en PDF. Se nos parece importante que todo lo que publicamos y editamos esté también en red, porque la distribución de estos artefactos es costoso, es caro. O sea, es ya no la edición, sino la distribución, que es lo más caro. Por lo tanto, hay la posibilidad de acceder a todos los documentos del anuario a través de la página web del centro. Esto sí hace. Bueno, aprovecho porque lo que ahora aparece en pantalla es la página web de la asociación ACM, que fue como el núcleo a partir del cual se generó todo el proyecto de Canchalán. Aquí pueden acceder todos los que consulten la web a inmediatamente todas las convocatorias, acceder a la información sobre los programas, una página web normal. Eso sí, en catalán, nosotros todo siempre nos cuesta más, en catalán, en castellano y en inglés. Tenemos que hacer tres transcripciones. Bueno, esto estaría en línea editorial. Aquí salimos, lugar a dudas. No lo había visto, esto está actualizado ya. Bueno. Por ejemplo, en ese caso, Pilar, es de la página web, ¿quién la administra? ¿Eh? La página web, ¿quién la administra? Pues un equipo de diseño nos hizo la maquetación, o sea, la preparación de la página web y luego la administramos nosotros directamente. O sea, una de las personas del centro se ocupa de la página web. Lo que pasa es que toda la línea, digamos, gráfica, editorial, incluso la papelería, todo, el logo, eso fue la creación de un equipo de diseño con el que colaboramos y de hecho somos amigos, que, bueno, que nos hicieron una propuesta que nos gustó y es la que hemos utilizado. ¿Por qué lo preguntas, Miranda? Por la actualización. Porque está muy actualizado, o sea, ahora me doy cuenta que salimos ya aquí, o sea, lo que estamos haciendo hoy y la información está en la red. Lee cómo termina. ¿El qué? ¿Más información? Un taller de tres ocasiones de visual y charlas de cambios pequeños sobre el mundo de la vida, ¿no? Correcto. Incluso pone más información, a ver, vamos a chafardear. Ah, sí, el link con la página vuestra, sí. Vale, muy bien. Totalmente hermanados. ¿Qué vas a preguntar? Bien. Yo sí tengo que estar. Sí. Es que antes de que hablaras de los anuarios, te iba a preguntar que en el subtítulo que dice Centro de Creación y Pensamiento, quería casi todo lo que nos has contado tiene más que ver con creación y con pensamiento. Ahora veo que, digamos, si uno supone que el pensamiento podría tener una expresión verbal, un discurso escrito, te iba a preguntar por eso, si hay de alguna manera programas donde hayan talleres así de donde se debatan problemas, ya no solo con intención de crear un objeto o una intervención, sino de crítica o de investigación, y si se plasma eso en unas películas. Sí, sí, por supuesto. De hecho, todos los talleres comportan los dos espacios de trabajo. Y no consideramos que sean cuestiones distantes, es lo mismo. Hemos querido dar énfasis a la palabra y al concepto pensamiento, quizá para expansionar la misma palabra creación que ya comporta pensamiento, ¿eh? Entonces, la distancia entre creación como proceso para construir algo, un objeto estético, o el término conocimiento, pensamiento, como un proceso de trabajo donde finalmente no se materializa en nada, nos interesaban los dos, y no, tampoco son campos ni paralelos, son lo mismo que hemos querido enfatizar en el subtítulo. O sea, porque no hay, la crítica es creación y la creación es crítica, y por lo tanto el ensamblado es absoluto entre creación y pensamiento. Ha sido como subrayar esa voluntad de considerar el proceso creativo como un proceso crítico, tal como es, sin duda, si no, no sería creación, y considerar el proceso crítico como proceso creativo, sin lo cual tampoco no sería proceso crítico. Entonces ha sido una manera de subtitular. Fuimos conscientes de eso, ¿eh? No estábamos diciendo nada diferente, estábamos como exagerando ese aspecto de considerar crítica y creación, creación y crítica, como lugares absolutamente comunes y embrionarios de todo el proceso de pensamiento estético, político o social. Y los talleres, quizá por lo que preguntas, algunos son absolutamente teóricos. O sea, son talleres de trabajo en mesa, de trabajo de investigación fuera, y finalmente no se materializa nada concreto a nivel de objeto, ni de instalación, ni de imagen, ni de vídeo. O sea, son procesos todos de compartir experiencia, conocimiento, debate. Y era una forma también de diferenciarnos de algunos centros, residencias de artistas que existen en Cataluña, donde precisamente hay muchas residencias de artistas en Cataluña que se pueden consultar también en web y que tienen características y formas de funcionar muy, muy diferentes. No hay manera, ¿eh?, que no de abrir esto, no. Entonces hay otras residencias que sencillamente, bueno, sencillamente ya es suficiente, pero ahí se queda, lo que dan es cobijo al artista. O sea, le ceden o le alquilan durante unos meses un espacio para trabajar. Ya está. Eso sería un poco quizá como un espacio creativo ensimismado, con sus posibilidades o incluso sus defectos. Enfatizar en lo de pensamiento era generar ese lugar común para el debate, ¿no? Y ese lugar donde crítica y creación son indisolubles. O sea, no es un lugar para que el artista cree de manera aislada, individual, sino que es un lugar para generar conocimiento como es el hecho creativo. Bueno, pues ustedes pueden mirar en PDF los anuarios. Creo que allá había en la que cuando mostraste las publicaciones, el programa de residencias, creo que había como, digamos, como una. Pues volvemos a manifiesto acerca como del perfil de las residencias. Es que intentaba mostrar estos anuarios en PDF para animarles a que los consulten, porque no solo son la lista de actividades, sino que hay textos teóricos, críticos, descripciones de procesos creativos que se han desarrollado en el centro, O sea, intentamos que sea un material de consulta, no solo un material publicitario del centro, sino de consulta. O sea, todo lo que hemos generado está aquí. Jornadas de trabajo, sobre diferentes proyectos, se pueden consultar en la página web. Estábamos aquí en esto. Bueno, muy importante es la fiesta final de programa que hacemos cada año. Se llama Puertas Abiertas y en ese momento nos vestimos de fiesta todos, limpiamos todos los espacios, lo ponemos todo bien, porque los artistas abren las puertas de sus talleres y Canxalán abre las puertas de la casa. Y entonces hay una sesión muy festiva que empieza a las 4 de la tarde y acaba a las 4 de la madrugada. O sea, hay música, comida, bebida, diferentes grupos de música, proyecciones en vídeo, todo tipo de material para comer, para vivir, para compartir, para visualizar. Y es un poco la fiesta final de programa. Nosotros acabamos en julio, tenemos vacaciones de verano de julio a septiembre y en julio hacemos el proyecto de Puertas Abiertas, que estamos muy satisfechos porque convoca muchísima gente. No sabemos cómo, pero la convocatoria es multitudinaria. ¿Eso es en un barrio o estás...? Sí, o sea, en origen esta casa estaba en las afueras de la ciudad, en la zona rural, agrícola. Pero ya... Bueno, el crecimiento ahora está en medio de un barrio de nueva creación, o sea, un barrio que debe tener 30, 40, 50 años de existencia, no más. Y que es un barrio, una zona también muy particular, o sea, porque la población, la comunidad, no es de la zona, o sea, hay mucha inmigración en el barrio, hay comunidades magrebís muy importantes, en Mataró hay una importantísima... Bueno, hay dos tipos de comunidad ya históricas en Mataró. La comunidad africana, que ha sido la más importante siempre, ahora ya no a nivel de población, pero por proceso histórico ha sido la más importante, luego la comunidad magrebí. Y más recientemente la comunidad latinoamericana, pero es un proceso muy reciente en Mataró. Y últimamente hay mucha comunidad oriental, muchos chinos, pero eso ya es un proceso de la globalización, o sea que... Es un barrio, por lo tanto, muy vivo, muy activo, donde muchos de los proyectos de los artistas se han ubicado en ese barrio porque les ha resultado fascinante poder ocupar el espacio público, poder relacionarse con la comunidad, porque es como... un trabajo de investigación sobre las realidades de los territorios comunes. Oye, Pilar, me gustaría saber cómo, cuando ustedes digamos, se reúnen y piensan como en un programa de año. Sí. ¿Ustedes tienen pensado, digamos, como el espacio para funcionar 5 años, 10 años, 20 años o 3 años? No. Porque no tenemos futuro. No, o sea, el primer... Digamos que no así pues muy racionalmente, pero sí lo tienen más o menos como visualizado hacia una mediano, largo. Sí, hay líneas de deseo y estratégicas que las tenemos muy interiorizadas. Y luego hay realidades a corto o medio plazo que debemos ir solventando. O sea, el concepto de funcionamiento lo compartimos, esos deseos, ¿no? O sea, de que el centro sea ese lugar donde sucedan ese tipo de cosas. ¿Que se desarrolle en cuántos años? En un año o dos años. No programamos más porque el contrato es por dos años. En este momento tenemos un contrato para un año. Dentro de un año volverá a haber una convocatoria pública. Por lo tanto, si queremos, el equipo, nos volvemos a presentar o no. O nos presentamos, pero y no ganamos. Digamos, pero es un problema también porque sí. Hay cosas que, digamos, como el centro de documentación, entonces sí. Dices, bueno, necesitamos organizarlo, eso es una cosa que necesita planearse para que se desarrolle un tiempo más largo. Ese es un problema o un peligro de un espacio público. Es bueno que sí. Que el vaivén de los cambios políticos puede hacer que el siguiente gobierno de la ciudad decida, pues, clausurar Canxalán y dedicar ese presupuesto. Destinarlo a otra actividad. Eso puede suceder. Y no creo que nadie salga a la calle en manifestación. O sea, si se cierra, se cierra. Y si continúa, continúa. Eso también puede pasar cuando centro es privado, de todas maneras. Pero nuestro caso es que no tenemos más presión que el programa que llevamos a cabo, que la responsabilidad con él, no tenemos más presión. Sí, pensado se puede, en 2 años. En 2 años, sí, se puede acabar. Porque vuelve a salir dentro de un año, ahora que estamos en 2011. Bueno, pues a final de este año vuelve a salir la convocatoria. Podemos seguir presentándonos y tenemos, creo, mucha opción, ¿no?, a ganar, porque además ahora tenemos experiencia ya. Es la segunda vez que presentaría. Sí, sí. Es que en España ahora estamos en un clima muy confuso, de grandes cambios políticos y económicos. Y la cultura es la que más se resiente de todo ello, por supuesto. Entonces, o sea, por decirlo claro, el presupuesto inicial era mayor que el presupuesto que tenemos ahora. O sea, ha ido decreciendo la dotación económica a lo largo de estos años. O sea, ahora hacemos más maravillas con menos. Pero... cosa muy mala para los políticos, porque se acostumbran mal. Entonces dicen, ah, pues no hace falta, si con poco ya hace mucho, ¿no? O sea, malo para ustedes. Malo para nosotros. Sí, sí, sí, sí. Y ustedes tienen un presupuesto. Sí. Y de ese presupuesto ustedes durante... tienen que pasar como un informe final. Al... sí, sí, todo, todo. Pero para recibir el presupuesto no tienen que presentar, no, como una propuesta, no, de en qué se va a usar. Ese presupuesto ya se pactó en el inicio, es un convenio político entre los dos gobiernos, de decir, nosotros aportaremos tanto y vosotros tanto. El ayuntamiento, por ejemplo, se encarga del mantenimiento de la infraestructura. Energía. Sí, o sea, luz, electricidad, calefacción, agua, no lo pagamos, no sale de nuestro presupuesto. El ayuntamiento lo cubre. Mantenimiento técnico, si hay que venir a cambiar bombillos o lo que sea, pedimos al técnico del ayuntamiento. Sí, eso va muy bien, Sally. Pues sí. Por favor, me viene también. Sí. Pero no quiere decir que te vengan inmediatamente, ¿eh? O, por ejemplo, arreglo del jardín. Eso también es la brigada municipal la que arregla, claro, hay que explicarlo todo. O sea, nosotros gestionamos el presupuesto de actividades. Para las actividades. Sí, digamos este proyecto, del Kawamata. Ustedes, digamos, nosotros ahora nos reunimos y pensamos en qué vamos a hacer durante el año. Que nunca sale pues qué vamos a hacer exactamente, específicamente a quién vamos a invitar, pero ustedes, digamos, ¿esto lo han pensado o surgió en un momento que alguien vino con la idea de invitar a este artista? ¿O está proyectado, planificado? Hay de todo, o sea, hacemos como un dibujo, un esbozo, ¿no? O sea, decimos, vamos a hacer talleres, vamos a crear una convocatoria para la producción de tal tipo de proyecto, vamos a tener 2 artistas residentes porque no damos para más. O sea, eso ya, sí, a grosso modo lo pensamos. Pero siempre hay incidentes varios que o bien no podemos hacer, llevar a cabo lo que habíamos pensado, o incluso, por ejemplo, en este caso, pensamos, o sea, la idea era, hay que arreglar el jardín, porque es un espacio desaprovechado. Pues vamos a convocar, construir algo, y que eso sea una convocatoria pública para artistas. Y en este caso pensamos, ay, pues, este artista japonés, pero si no lo hubiésemos pedido a otro, a Santiago Cirujeda o a otro, ¿no? Que decir, bueno, artistas que habitualmente trabajan en las arquitecturas efímeras. Entonces pedirle que hiciera un taller, que con un grupo de artistas jóvenes desarrollaran un proyecto que hay que pensarlo, hay que buscar los materiales, y el objetivo era crear un espacio de actividad en una zona que estaba desaprovechada. En este caso, Kawamata aceptó, para sorpresa nuestra. Eso suponía que teníamos que pagarle. Nosotros le hicimos una propuesta que aceptó. Lo alojamos, claro. ¿Y el tiquete? ¿Eh? ¿El tiquete de aéreo? Sí, sí, sí. O sea, no sé si en ese momento estaba en París, o sea, estaba más cerquita. Era aprovecharlo también, ¿eh? Hay que aprovechar esas cosas. Sí, me acuerdo que estaba en algún lugar de Europa. Entonces vino, estuvo durante... él decidió quedarse en el hotel, no residir, pero era un residente. Podía usar todos los espacios y llevar a cabo este proyecto. Que lo denominamos el chiringuito. Chiringuito, no sé si es una palabra que usan ustedes, pero esto lo usamos para esas arquitecturas de verano que se emplazan en las playas. O sea, arquitecturas para lugares para tomar copas, para por la noche, son los chiringuitos, una palabra muy propia. como un kiosco, de quita y pon, o sea, que se pone en verano, luego se quita, y que tiene nada, cuatro paredes y una barra de bar. Entonces, es de nuestro chiringuito de Mataró. Ahora tenemos otro proyecto aquí en el patio. Mira, aquí están ya empezando a construir lo que antes no veíamos en aquella foto, Tecnocampus. Ahora tenemos otro proyecto que vamos a desarrollar muy pronto, que es un equipo de arquitectos argentinos que trabajan con arquitecturas hechas con caña. Nos interesa muchísimo también el aspecto de experimentador de la arquitectura. Entonces nos van a crear un cobijo nuevo, una especie de, no sé, de gran cobertura de caña, que va a ser igual que este, ¿no? O sea, un proyecto que primero realizarán como un taller abierto, donde los artistas se podrán... O sea, generamos el mobiliario del lugar. O sea, generamos como proyectos ya participativos y de taller, de formación de artistas. Entonces, vamos a hacer una convocatoria abierta para que artistas jóvenes o no tan jóvenes participen en ese proyecto. Arquitectos, básicamente, van a ser, o diseñadores, o artistas. Para cubrir una parte del patio, de ese jardín, con una, bueno, con una especie de cobertura, que va a ser muy original realmente, muy temporal también, pero que a lo mejor nos dura 2 o 3 años. Con lo cual ya tendremos un espacio cubierto para actividades en el exterior. ¿Usando la misma estructura? ¿Usando la misma estructura? No, no, otra de nueva. En el mismo patio, al lado, como una cúpula de caña, o sea, algo que quedará realmente... O sea, que también nos gusta que cuando paseas por los alrededores o las circunvalaciones de la autopista, ves CaixaBank por esas construcciones. O sea, es como una especie de faro, un dispositivo visual muy potente. Sí, pero la estructura metálica, ¿que la van a reutilizar o ya eso también? No, esta está reutilizada ya, ya lo veréis. Esta ya está reutilizada, vamos reusando de nuevo. Con este proyecto, precisamente. O sea, aquí veis el chiringuito ya quemado, o sea, han desaparecido las maderas, los tablones. Entonces decidimos hacer algo. Necesitábamos lugar para hacer cosas, incluso para quedarse a dormir. Y dos arquitectos argentinos que estaban residentes en CaixaBank iniciaron el proyecto We CaixaBank, que explicaré mañana, precisamente, y que tuvo el desarrollo que veis ahora en imágenes. O sea, el taller es la producción de sus artefactos, su ubicación y la decisión de sus usos. Eso era el taller. Eso comporta parte de reflexión, de mesa de trabajo y parte muy física. O sea, de pintar, restaurar la roulotte y convertirla en un artefacto móvil que pueda desplazarse por la ciudad o por otras ciudades. Aquí están los arquitectos, el grupo de artistas. Una de las roulottes se subió a peso, a pulso, entre todos, lo cual fue como una especie de happening, también una acción todos hasta arriba. Ese ya no se mueve, es como una especie de observatorio. Y el de abajo sí que puede salir y entrar de CaixaBank a petición de grupos de vecinos, a petición de escuelas o a petición de artistas que generan un proyecto dentro de la roulotte para desplazarse en la ciudad. Pero también comunidades de vecinos nos han pedido la roulotte para sus fiestas. ¿Qué hacen? La cometen en un bar, o sea, donde sirven las bebidas. O sea, tiene permiso de circulación, se puede desplazar. Aquí, por ejemplo, es uno de estos casos. Sirve de proyector cinematográfico. ¿Han reflexionado sobre los públicos que ustedes tienen? Sí, sí, sí, sí. ¿Y han producido? Es uno de los temas. Sí, porque veo que hay, digamos, visitantes, que son pues, los artistas, los residentes. Fuera de ustedes, que son los de casa, hay unos visitantes permanentes. Pero hay algunas cosas que son de pronto más pensadas para gente de afuera, el chiringuito, seguramente es para la comunidad. Entonces, si preguntaba por eso, siempre, ¿quiénes son los públicos de ustedes? Bueno, los usuarios, quizá más que públicos, ¿no? ¿No? Nada contemplativos, lo que hacen es usar. O sea, ir haciendo capas de postproducción. O sea, lo que nosotros hemos generado con una idea se convierte en otro proyecto en manos de otro colectivo y así sucesivamente. O sea, lo que nos interesa es dinamizar ese movimiento, ¿no? De que las cosas, según dónde suceden y con quién suceden, son otras cosas, otras historias. Que es esa manera de relacionarnos con el lugar, con el territorio, con las comunidades, muy cercanas algunas y otras más lejanas. Pero incluso desacelerando la palabra arte, ¿eh? O sea, quitándole como ruido y en cambio buscando pues, otros contactos, por eso que son usuarios, usuarios de los artefactos, estrategias y proyectos de CaixaBank. Convertido en una zona escenario. Eso aún no se puede ver. No, pero sí que acabo y les enseño la página web de la asociación de la cual yo también soy fundadora, que es ACM. Yo siempre a mis estudiantes, soy profesora de la Universidad de Barcelona con grupos, bueno, ya lo sabes, nos conocimos, con grupos de estudiantes de Bellas Artes. Tengo grupos de Bellas Artes y tengo grupos de Historia del Arte, o sea, tengo teóricos y tengo teórico-prácticos. Y siempre les explico que si tienen ideas, si quieren hacer cosas, lo más fácil es reunirse. Dos ya es un grupo, aparte de una pareja. Dos es un grupo ya. Entonces, a nivel, digamos, oficial, dos personas pueden ya solicitar ayudas económicas de las instituciones para desarrollar proyectos. Por tanto, la manera siempre es reunirse. Dos, tres, cuatro, ACM empezó así. Éramos cuatro, luego fuimos ocho. Y en nuestra página explicamos lo que queríamos ser y lo que somos. Les traduzco, está en catalán. Aquí dice, ACM proyecta colaboraciones pluridisciplinares con artistas, asociaciones e instituciones culturales. Hasta ahora ha realizado exposiciones, sesiones de música, intervenciones o acciones literarias, etcétera, etcétera. Aquí lo explica. Exposiciones, conciertos, conferencias y otros acontecimientos que siempre van quedando documentados en las publicaciones. No he traído ninguna de las publicaciones, pero aquí aparecen las portadas y los contenidos. Ah, perdón. Y quizá la publicación más importante que hemos asumido ACM es la publicación de esta revista que tienen aquí. Yo estoy convencida que dentro de un tiempo va a ser una revista de referencia. Lo que nos falta es una buena distribución, que es lo que antes comentábamos. Estos objetos son difíciles de distribuir, o sea, siempre son tan caros, y dónde van a estar, y qué nos puede comprar. Y... Pero la revista Roulot, que pueden mirar... ¿También está en la red? No, no está en red. O sea, en red está lo que ahora ven, que son las portadas, más una explicación de lo que es Roulot. Es que estamos fascinados por los artefactos móviles, por la movilidad, por lo temporal, por lo transitorio, por aquello que aparece y desaparece, pero aquello que es porque existe en un tiempo real y deja de ser porque ya no es ese tiempo. O sea, a nivel así filosófico yo creo que coincidimos el grupo bastante en esas fascinaciones con las cuales se va construyendo esa especie de constelación de acciones, programas, intercambios. ¿Tendrá que ver algo con la herencia gitana? Pues hay mucha comunidad gitana en Mataró, pero sí, nos fascina, porque creemos que es uno de los grandes artefactos filosóficos de nuestro tiempo, pensar en la movilidad, en el desplazamiento, y en todo lo que significa eso, a nivel de territorio, de fronteras, de globalización. De... Yo creo que eso es como las familias, o sea, hay como una especie de ADN que hace que tengamos una altura, un color de ojos, unas maneras, unas costumbres. CaixaBank es la fusión del ADN de ACM y Transit, y por lo tanto es como un poco padre y madre, ¿no? Que se fusionan y generan descendientes que tienen que ver con esa manera de ser, con esas particularidades o obsesiones de cada uno de nosotros. Bueno, pues tampoco puedo abrir la página de Rondot, pero tienen aquí la revista. Precisamente es una revista sobre eso, sobre la movilidad, sobre el tránsito, sobre el territorio, sobre los lugares comunes, sobre lo local y lo global. ¿Trajiste para vender? No. ¿Se puede consultar aquí? Sí, aquí en el centro de documentación del lugar de dudas están todos los números. Aquí muy bien, ¿eh? Yo creo que no los tengo ni en casa todos. Ahora estamos preparando el 8 y el 9. La publicación a veces es también procesos de colaboración con otros. O sea, ¿título es de ACM? Es ACM, no es CaixaBank. Lo que pasa es que desde CaixaBank, de alguna manera, también nos relacionamos con ella y ella se relaciona con CaixaBank, la revista. Pero es de la asociación, sí, la revista. Pero como que CaixaBank somos una parte importante de la asociación, pues ahí estamos. También hay aquí algunos trabajos. Todo esto lo tenéis en el centro de documentación. Por ejemplo, el artista Rogelio López Cuenca, que estuvo también en un taller en CaixaBank y realizó un mapa sobre esos lugares no visibles de la ciudad, o esas segundas lecturas de la ciudad. A partir del recorrido por Mataró, los artistas fueron haciendo un estudio sobre procesos de transformación de la ciudad, sobre todo bajo el efecto de la industrialización, luego de la migración, y desarrollaron un proyecto, que es el mapa de Mataró, que también veo que tienen aquí en lugar a dudas, un ejemplar del mapa. Carolina. Sí, sí, sí, está todo yo. Casi que lo tendría que quedar. Bueno, porque no he traído. Bueno, esta es la filosofía del centro, estas son nuestras posibilidades, nuestros deseos, nuestra infraestructura, nuestro personal o energía humana, y seguimos elaborando programas a corto plazo, por lo que antes comentábamos, Oscar, de que no sabemos dentro de 3 años dónde vamos a estar, ni tan siquiera qué será de ese centro, porque a lo mejor se destina a otro tipo de servicio de la comunidad. Esperemos que no, pero tampoco nos importa, porque no somos tan amantes de lo transitorio y de lo nómada y de lo fugaz, que bueno, pues si desaparece CaixaBank, peor para todos nosotros, a la comunidad quiero decir, pero gestionaremos otros proyectos, por supuesto. De ideas no faltan, ni de buenas relaciones tampoco, y de potencial tampoco. ¿Quieren algo concreto? ¿Alguna curiosidad? CaixaBank es el primer centro de una red de centros en Cataluña parecidos. Fue como el centro piloto. ¿Cuál es otro? Ahora existe uno en Girona y otro en Vic. O sea, es como un mapa cultural desde el gobierno estatal. Porque Hangar es también en Barcelona. ¿Eh? ¿Hangar? Hangar es un centro de producción en Barcelona, efectivamente, lo más parecido a CaixaBank. ¿Conoces a alguien? Pues creo que ellos también estuvieron en el encuentro de la red. ¿Sí? ¿No? No sé, sí, creo que no, ¿sí? Sí. Bueno, para acabar quería decir una cosa que en ocasiones comento. Hay un proceso histórico del siglo XX, de lo contemporáneo, en el que estamos implicados y en el que somos protagonistas. A principios del siglo XX, lo habitual en el ámbito del mundo del arte era generar academias y escuelas. Ese fue el proceso y el esfuerzo a nivel internacional. O sea, había que crear escuelas, universidades, centros para la formación de artistas. Ese fue un proceso de la primera mitad del siglo XX, en Europa seguro, y creo que también aquí. O sea, importante construir lugares para formar artistas, lugares que fueran la voz académica, que fueran el lugar del conocimiento estético, las escuelas. La segunda mitad del siglo XX ha sido el periodo de los museos. La arquitectura simbólica de la cultura contemporánea era el museo. Toda ciudad, toda localidad de más de X habitantes debía tener su museo. Cali tiene su museo, Medellín... ¿Tú dices de arte contemporáneo? Sí, sí, hablo de arte contemporáneo. O sea, de arte involucrado en su tiempo, en el siglo XX. O sea, el primer proceso fue la academia, una academia contemporánea, que no era la academia del siglo XIX, pero procesos, digamos, de estudio, de crítica artística, que tenían que fortalecer esas bases de la producción artística. Luego fueron los museos, el proceso fueron los museos. En España hemos vivido un proceso fulgurante de creación de museos. O sea, pasamos de la dictadura a la democracia. Pero eso y eso se materializó con museos. ¿Sí? No, no, yo te digo que me parece que no, que con América Latina no ha habido como una cosa, digamos, que no ha sido en las mismas intensidades, sino a la par, ni en las mismas proporciones. Pero, digamos, creo yo que los museos de arte moderno en América Latina fueron muy importantes en la primera mitad, en la segunda mitad. En la segunda mitad, sí. Como en Europa, sí. Pero esos museos de arte moderno en América Latina, que me parece a mí que fueron más importantes pronto que en Europa, no creo. Sí. Ahora ya no lo son, o lo son mucho menos, o están en crisis, ya es un tiempo para acá. No están en crisis. Mientras que los museos de arte contemporáneo en España, en los últimos, ¿qué? ¿20 años? ¿15 años? Desde la democracia, hemos pasado de no tener museos de arte contemporáneo a tener museos de arte contemporáneo para defender. De manera impresionante, sí. ¿No? Que es lo que no hay aquí, digamos, o que están apareciendo por ahí en algunas partes, en México, en Brasil, ¿no? Pero que están como, digamos, como apenas, como que no ha habido, que, digamos, como que los procesos no han sido simultáneos. Y lo otro que yo pensaba, digamos, con relación a, pensando pues en lugar a dudas con Anshalan, es que es como muy, muy particular, porque aquí precisamente lo que nosotros pensábamos era que era necesario tener un espacio que se pudiera pensar que se desarrollara en el tiempo, precisamente porque las cosas no duran, y no dura puede ser, digamos, puede tener toda esa cosa de lo efímero, pero también lo que no se puede desarrollar, ¿no? Lo que se frustra en el tiempo, ¿no? Eso es también como así. No, eso es lo que estaba comentando, o sea, el proceso primero de academia, universidad, escuela, pasó, pero de una manera, en el caso español, de una manera exuberante, ¿eh? Al museo, o sea, a localizar todo el esfuerzo, todo el presupuesto para simbolizar las ciudades modernas y democráticas con sus museos, que no tenían otra función que esa, o sea, simbolizar la joven democracia española a nivel exterior. Y ahora estamos en un cambio que a mí me parece muy seductor. El siglo XXI es el siglo de los centros de producción. Yo creo que, lugar a dudas, tiene un papel más relevante en este momento que un museo. ¿Cómo dices, perdón? Eso te va a gustar. Digo que creo, estoy convencida, que, lugar a dudas, tiene en este momento un papel más importante que cualquier museo. Bueno, quiero y deseo que sea así. Me gusta, pero no es tanto. No, pues, digamos, no me parece mucho porque aquí hace falta, bueno, no sé, de pronto como... De producción, de creación y pensamiento. Porque los museos están en crisis, y eso es un gran debate a nivel teórico, que es, ya lleva unos años en curso, porque de alguna manera el museo es solo una arquitectura de poder, solo eso. O sea, el lugar donde se legitiman los artefactos, o sea, las producciones. Pero no es un lugar generoso, no es un lugar de reflexión. E incluso es que contradice la misma esencia de lo contemporáneo, que ha sido siempre fuera del museo. Los centros de arte contemporáneo, digamos, en España, no tienen una estructura que haya... Es decir, no se han visto abocados a cambiar. Sí, por fuerza. Pero el cambio no depende solo de una decisión de gobierno. depende de una dirección, de alguien que estaba en dirección. Por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, como que ya es muy reciente, ya nace en un momento en el que ya la crisis del museo está en boca de todos. Sí, sí, sí. Y por lo tanto intenta ser lo menos museo posible. Pero el Reina Sofía en Madrid, por citar otro museo, bueno, en Nueva York sería el Whitney Museum o el New Museum. O sea, una quiere ser muy museo y el otro quiere ser nada museo. O sea, en esa crisis, en ese conflicto, el museo es como un poco patoso, es poco hábil. O sea, es como tiene una estructura tan jerarquizada, tiene una colección que le pesa tanto, tiene un poder que debe ejercer, que a veces tiene dificultad de movimiento. Y el museo está en crisis, está en conflicto, tiene que reinventarse, tiene que reformularse. Y los centros de creación, de producción, como CaixaBank, como Lugar a Dudas, como muchísimos, creo yo que son el tipo de maquinaria que va realmente a representar este inicio del siglo XXI. El tipo de maquinaria artística y cultural que va a representar el cambio. No desaparecerán los museos, cada vez se parecerán más a los centros de producción. Absolutamente, eso es lo que yo creo. Sí. Por ejemplo, eso que decís como de lo de centro de producción, pues yo creo que está como muy ligado, digamos, al capitalismo, ¿no? En el sentido de que la necesidad de generar constantemente muchas cosas y muchas obras de arte como en cantidad. Y no sé si en ese sentido, o sea, igual que el nombre de centro de producción sea como una respuesta también a esa política, así como hagamos mucho y produzcamos mucho. Intentemos escaparnos de eso, o sea, tengamos un sentido más a la manera de Debord, ¿no? O sea, de pensar en una producción hecha de ocio y hecha de lugares comunes y no de obligaciones y de maquinarias establecidas de producción. La palabra producción la entendería no desde ese dispositivo capitalista, o sea, para ser y para significar hay que producir, un tipo de producción, sino más bien desde la producción de conocimiento, desde la producción de experiencia, desde la producción de tiempo real, que digamos que no es negociable ni comerciable todo eso. ¿Te disgusta la palabra producción? No, sino que yo siento pues como que en este... No, sino que es un reflejo como muy explícito de eso, pues como que también la idea de la producción intelectual es parte de eso mismo, de ese mismo proceso. O sea, no estoy diciéndolo como una crítica, sino simplemente como afirmando como una consecuencia pues de la época. Y es como eso, como no sé si comercializar, no sería la palabra, pero sí generar producciones, digamos. Pero se generan producciones de ideas. Sí, pero también de conocimientos, de experiencias, son cosas como muy poco manejables desde la maquinaria de la producción industrial o económica. Pero por ejemplo, si uno piensa en una idea, en producciones de ideas que constantemente se están produciendo, también es eso mismo. Sí. Igual no, o sea, obedece a ese mismo factor de velocidad también, como que no sé hasta qué punto sea, o sea, a mí me gusta eso, ¿sí? Y soy hija de esta época, pero hasta qué punto eso permite cierta reflexión sobre lo que se está haciendo, precisamente por la velocidad y por lo masivo, no sé. Pues por eso mismo, es mucho más veloz, masivo y triturador el programa de un museo que no la actividad de un centro como este. O sea, y es incluso más rentable a nivel económico y tiene sus cifras y valoraciones, informes. Y en cambio, un centro de producción que es encontrarnos aquí hoy y charlar, eso creo que tiene un tiempo más lento, que tiene un uso más individual y más, digamos, a gusto de cada uno de nosotros, no tan establecido. De ahí está el hecho de que señale como el espacio que mejor caracterizará nuestra ansiedad o nuestra tranquilidad de ser ciudadanos del mundo hoy, los centros de creación, de producción, que tampoco tienen esa imposición, ese determinismo que tiene otro tipo de maquinarias culturales. Por ejemplo, exhibir. O sea, ustedes tienen un programa de exhibición porque tienen su tiempo, están haciendo sus recorridos, o sea, no tienen que pasar cuentas a nadie de cuántas exposiciones van a hacer. ni cuánto público llegó. Ni cuánto público, por ejemplo, un informe de público, vamos a cerrar porque no hay suficiente público, eso no sucede, por lo tanto, el centro de producción tiene ese tiempo más lento, ese tiempo más real, para mi entender y para mis deseos. O sea... Muchas gracias. Una pregunta. Dentro de este alineamiento de programas de residencias y centros de producción y todo lo que estás hablando de lo que se está derivando en el arte contemporáneo, yo veo que la pintura se convierte en algo también un poco distante a la misma producción de creación y pensamiento. Me gustaría que me dieras un poco más de ánimo. No. A lo mejor es una percepción que has tenido por lo que he proyectado. Pero en absoluto, o sea, en Canchalán, como en Hangar, ahora que comentábamos el centro de Hangar en Barcelona, los artistas residentes no importa qué tipo de soportes usen o no importa qué tipo de lenguajes practiquen, hay pintores. Ahora, también es cierto que entre las nuevas promociones y generaciones de artistas hay una preferencia, eso lo sabes tú también, por la fotografía, por el vídeo, por el cine. Digamos que es un poco epocal y resultado también de nuestra propia estructura cultural. O sea, el mundo de la imagen la hemos heredado desde el mundo de la imagen cinematográfica o fotográfica o publicitaria. Pero no es que se rechace el proyecto pictórico en absoluto, ¿eh? Tenemos pintores residentes en Canchalán y residentes de intercambios, pintores, dibujantes en Canchalán. Lo que pasa es que sería un tema a tratar un poco más profundamente, pero es cierto que las peticiones, las necesidades, a veces están más en esas infraestructuras, en ese tipo de soporte tecnológico y en esos lenguajes también de la imagen, más aparentemente más en cantidad que la pintura. Pero estate tranquila porque la pintura no es la superviviente nata de nuestra cultura. Es cierto, o sea, cuando empezó la fotografía, bueno, la pintura se había acabado, en absoluto. Es como la televisión y el cine, una cosa tampoco anula la otra, sino que se retroalimentan. Tenemos en Canchalán pintores y ejercen la práctica de la pintura. ¿Y sus propuestas se pueden ver en la página? Sí, si ves lo de residentes, verás su obra, su trabajo. O sea, hay el link de artistas residentes, hay una documentación de todos los artistas que han pasado por el centro, que eso no sé si ustedes tienen, no lo he consultado, sin lugar a dudas, sí. O sea, todos los artistas que han pasado, los residentes, tienen información en la web, pues eso mismo, o sea, se puede consultar. O se puede linkar a sus webs para saber más. Yo agradecerles la atención y la paciencia. Gracias. De la sesión. Y tal como propusimos, me gustaría mañana hacer otra charla hablando ya de un proyecto concreto, We Can Chalán y el Cessin Espace Un Guatir, que es ya un proyecto, o sea, escribir un proyecto concreto de Can Chalán. La próxima semana, el día 2, sería como una sesión un poco más, yo diría que un poco más académica, en el sentido de que voy a proponer proyectos de artistas que todos ellos han tenido relación con Canchalán, pero que no necesariamente han sido residentes. Entonces, explicar un poco sus proyectos. Propuse los nombres, pero bien, podemos hablar de lo que creamos conveniente. Esa es la propuesta de charlas, de intercambio. Tú hablaste de un cineasta también que estuvo en Canchalán. Le dimos una beca, sí. Iscar. Ala, que me cuesta. Es que yo he observado en las charlas que hemos tenido una situación que creo que en Barcelona no la tenemos tan diferenciada. O sea, los estudiantes que venís de estudios de audiovisuales o de cine, pensáis que tenéis circuitos específicos. Sí, y no pensáis en los circuitos comunes. Sí, como que sentí eso como en la opinión de Lisa, como si fuera una cosa muy separada. Sí, y a mí me sorprendió. Todas, como, gracias a las nuevas tecnologías, todo está como impulsado. Entonces ya... Totalmente. No se puede hablar como... O sea, artistas que a través del vídeo usan estrategias del mundo publicitario y no hacen publicidad. Y publicistas que usan estrategias del mundo artístico y no hacen arte. O sea, que esos cruces son brutales y muy interesantes. O el documental de ficción. Una paradoja, ¿no? O sea, Entonces, yo creo que es un momento de una mixtura muy interesante entre cine, audiovisual, pintura, dibujo, instalación, acción. Es un momento súper energético e interesante. Y espacios como Hangar o como Cancha Lan, para hablar de los que yo conozco muy de cerca, porque he estado también en la comisión de programas de Hangar durante un tiempo, haciendo lo mismo que en Cancha Lan, en el consejo, digamos, de decisión. Los proyectos que se presentan es que ya no podemos parcelarlos. Aquí vamos a meter artistas que están haciendo cine, aquí vamos a meter artistas que hacen arte sonoro. No, o sea, es que la convivencia es absoluta, brutalmente contaminada, o sea, generosamente contaminada de unos y de otros. Y estos centros, porque esa conversación la tuvimos, ¿no? Como, aceptan cineastas. Es que nunca nos lo hemos planteado. O sea, aceptamos proyectos de creación visual, proyectos de creación en los ámbitos, digamos, y en las tecnologías actuales. No nos importa si es un proyecto para hacer circo o un proyecto para hacer cine. Mientras sea un proyecto que no tiene finalidades comerciales, porque debemos apoyar a proyectos de artistas. Pero no nos importa. O sea, lo vamos a debatir, vamos a decidir qué pasa. Bueno, gracias. Pues si quieren, nos volvemos.